Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 27 de octubre. Venimos con muchas ganas, con mucha motivación. Un programa con invitados, como es la tónica de algunos programas de Raíces Poblacionales. Tenemos contingencia nacional y contingencia internacional, así que invitamos a toda la gente a participar y a estar atentos y que llamen también, pues. Así que ahí dejo el saludo a los cabros. Un saludo a toda la gente que nos escucha jueves a jueves por los distintos medios en los cuales sale Raíces Poblacionales. Comenzamos saludando a la gente del puerto, Radio Placeres, que salimos los días lunes por el dial, a la izquierda del dial. Correcto, y para la gente que quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo a través del 22-564-3848 o nos puede escuchar en www.experimental.cl y a la gente a Carlos Espejo 106.9. Y recordar también que si quiere comunicar y no quiere llamar por teléfono puede hacerlo a través del fanpage en Raíces Poblacionales y J. Loco está atento a cualquier información. Y también ahí recordar a los medios que nos transmiten, estaba Radio Placeres, Radio Vía Olímpica, Conciencia de Rosario, Radio Quinchemapu, Quinchemapu de Lanco, ya de también de los Ríos, Radio La Cumbia también, Agencia de Noticias también, que nos sube el programa a una plataforma donde hay noticias alternativas y recordarle también, si quiere escuchar algún programa anterior, puede hacerlo a través de archive.org. Ahí están desde el año 2011 en adelante, están todos los programas. Claro, como decía Bene, se viene un programa cargado al análisis de las noticias. Indudablemente vamos a tener que abordar el tema de las elecciones, que es un tema que está ahí calentito, que ha traído varias consecuencias importantes, sobre todo en el nivel de gobierno. Y algunas otras noticias que han sucedido esta semana, así que ahí pónganle atención, oreja. Como decía el Camilo, si quieren comunicarse, agarren el teléfono y marquen el 22-564-3848. O si no, escríbanle ahí en el muro de Raíces Poblacionales. ¿Cómo estamos, compadre Javi? Va a irnos con un temita. Nos vamos a ir con un tema introductorio. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. We'll be right back. Gente, estamos de vuelta después de haber escuchado ese tema cortesía de nuestro compadre Javi Locuaz. Camilo, ¿qué acabamos de escuchar? El grupo se llama Skytal y el tema es Organización, así que muy buen tema. Buen temita. Un ska reggae, bueno. Ska reggae. Skytal igual son viejitos, ¿no, Vene? Sí, sí, igual sí. Lo he escuchado hace tiempo. Nunca lo he tenido la oportunidad de verlo en vivo, pero he escuchado Skytal ahí por internet. Su logo se parece al de Skatalite, así como... O sea, tiene como una estética un poco parecida desde mi punto de vista, ¿no? Personal, ¿no? Puta, Memo, no sé, no he visto el logo. Bueno, esas son las cosas. Son cosas. Oye, cabro y cabra, vamos a comenzar este análisis de la contingencia nacional, como decíamos hace un rato, con el tema de las elecciones. El domingo pasado se desarrollaron las elecciones municipales. Bueno, que en algún otro aspecto ratificó ciertas tendencias, ciertas perspectivas de análisis que se venían enarbolando. Por ejemplo, se ratificó una altísima abstinencia de votos, creo que es cercana al Vene, por ahí tienen los datos duros, podríamos sí, empezar a cachar. Mira, por ejemplo, los de abstinencia. Pero para que la gente pueda entender, la gente que podía votar ya eran 14.121.360 personas. Ese era el universo de votantes que podía ir a ese día a presentarse en las elecciones municipales de alcalde y concejal el día domingo 23. Habían 14 millones de personas que podían ir a presentarse a votar. Ya para alcalde votaron 4.753.747 personas. ¿Cuánto viene? 4.753.747 personas. Y o sea, sin contar los nulos y los blancos. O sea, un tercio de los... Sí. Y para concejales votó 4.545.005 personas. O sea, es decir que había gente que fue a votar solo por... Claro, pues hubo gente que votó solamente por alcalde. ¿Y la papeleta no tenía todo...? No, porque eran dos papeletas, por menos. Ah, yo lo pregunto de la ignorancia, Vene, porque yo nunca he ido a votar en mi vida y no cacho cuáles son las papeletas ni qué. Sí, eran dos papeletas, una para alcalde, una para concejal, y en ese contexto la gente votó más por alcalde, pero igual es un porcentaje súper bajo. Y para que la gente pueda hacerse, pueda analizar un poco los datos, el 2012... la abstinencia fue de 57% y en las elecciones que pasaron fueron de un 65%, es decir, el 35% del universo de votantes fue a presentarse el día domingo en estas elecciones que también uno puede decir que si serían tan legales con tan poca gente que va a votar. O sea, de ser legales, son legales. Aquí lo que se pone en cuestión, claro, si es legitimada. Si son legítimas o no las autoridades que salieron electas con este nivel de abstinencia tan alto. Y recordar que ese universo de votantes, ese número de personas que podían votar, responde al hecho que hace un par de años atrás se aprobó una ley donde el tema es la inscripción automática obligatoria y el voto voluntario. Entonces eso libró a la gente de ir a votar porque antes era la inscripción voluntaria y voto obligatorio. O sea, quien se inscribía antes tenía que ir obligatoriamente a votar. Y eso responde también a circunstancias históricas donde la gente se inscribió masivamente para poder derrotar al régimen dictatorial de Pinochet en el plebiscito del 88. Ahí se inscribió muchísima gente. Y esa es la gente que aún vota, yo creo. Sí, ese es como el grupo fuerte que se mantiene votando, el adulto mayor. Bueno, dicen que Bruna acá salió con los adultos mayores. Dicen las malas lenguas, yo no... el adulto mayor, ¿cachai? La gente de 40 años para adelante, ¿cachai? Mucha gente que se inscribió, como tú decías, en un contexto diferente al actual, que era votar por el sí o por el no, el año 89, y ahí ese padrón se mantuvo. Y esa gente, yo creo que, como tú decís, es la que se mantiene, a pesar de que ahora el voto es voluntario, la gente igual es la que se mantiene votando a través de las diferentes elecciones, concejales, presidentes. Y también tenemos que dejar que está, tenemos que tener en cuenta que en las elecciones municipales también hay un fenómeno que es distinto tal vez a las presidenciales, que tiene que ver con la gente que trabaja en las municipalidades, que también es un universo. Es un buen dato ese. Es un universo importante de personas que va a votar. Al final va a votar porque quiere mantener la pega, porque quiere que el alcalde se quede ahí. Y a propósito de lo que decías, hoy día salía una declaración del alcalde electo de Quilicura, que decía: yo a todos los funcionarios municipales que no votaron por mí no los voy a echar, espero que se vayan solos. A propósito, es un buen dato ese, porque hay, bueno, tampoco dentro del universo de gente que vota no debe ser significativo, pero también aporta a las votaciones de tal o cual al candidato. Si nos vamos como los datos locales aquí en los espejos, el padrón electoral para votar son de 93.841 personas y votaron 22.516 personas, que corresponde al 24% de la comuna. Espérate, ¿lo voy a repetir? ¿Cuánto es el universo padrón votante? Sí. ¿El padrón? Son 93.841 personas y solamente votaron 22.516, lo cual corresponde a un 24%. En el año 2012. ¿Tenía el dato de cuánto salió Bruna? ¿Con cuánto salió? Creo que Bruna salió como con 10.000, 9.000 votos, ¿no? Bruna salió con el 48,3%, que corresponde a 10.127 votos. Después lo sigue Carlos Inostroza, que son con el 22,6%, que son 4.737. Y Elizabeth Enrique con el 20% de 4.196 votos. Después Gabriel Orellana, que es UDI, con un 9% que es 1.886 votos. Y respecto al 2012, ese es el dato que te iba a dar, ¿no? A ver, la diferencia, este año fue un 24% y en el año 2012 fue el 33,7%. O sea, se ratifica esta tendencia a que a una baja bastante. La gente no va a votar, no le interesa. Dentro de los espejos está considerado en las comunas, dentro de las 10 que tiene menor participación. Participación electoral, junto con La Granja, La Pintana, Maipú, Providencia, Santiago. Bueno, eso es un dato importante que podemos analizar, porque en el fondo uno se pregunta ¿de quién le sirve esta ley de inscripción automática, obligatoria y voto voluntario? ¿Quién finalmente sale ganando? Y dentro de la lógica de los partidos políticos, dentro de la lógica, del circo electoral, para mí gana la derecha. Gana la derecha porque la derecha finalmente es quien cree en el voto. Creen en esa democracia liberal que construyó Occidente desde la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Ellos son los que tienen 12 hijos, y a los 12 hijos obligados a votar. Ellos son los que mandan a las nanas, los jardineros, etcétera. Y claro, la gente pobre, bajo recursos, no les interesa el voto. Entonces, finalmente se produce una elitización de la política en términos partidistas, en términos electorales, etcétera. Desde esa perspectiva, no estoy hablando de la política en términos generales. No, y dentro de las comunas que tiene menos participación la gente al votar, son donde ganó la derecha. Y ganó en la UDI, fue un vencedor bastante grande en estas elecciones. Gana tres comunas súper importantes: Providencia, eso, Santiago. Claro, a eso te iba a decir, como que se ha instalado. Me hago la pregunta: ¿ganó la derecha realmente? ¿Fue una derrota a la nueva mayoría? Porque desde esa perspectiva que tú decís de comunas emblemáticas, claro, sí, ganaron Providencia, ganaron Santiago Centro, que son una de las dos más emblemáticas que hay, pero también perdieron otras. Perdieron, por ejemplo, Renca, que la Vicky Barahona llevaba caleta de rato allá. Y Cerro Navia. Perdieron Cerro Navia, perdieron varias también. Pues entonces hay que, claro, yo creo que matizar un poco de esto. Lo que sí yo estoy de acuerdo es que hubo un voto de castigo hacia la nueva mayoría. La gente no votó por la nueva mayoría, y yo creo que tiene que ver mucho con el tema de la corrupción, del financiamiento ilegal de la política, donde están metidos todos. O sea, la Carolina Tohá perdió porque está metida en Soquimich. O sea, no, yo personalmente no creo que haya perdido por otro asunto más importante. Entonces, una de las cosas interesantes que plantean también los analistas políticos es que dicen, claro, pues la gente de centro, de centro izquierda, hace este castigo a la nueva mayoría Sin embargo, la gente derecha sigue manteniendo su voto a la derecha. Entonces, como que para la gente derecha le da lo mismo que haya coimeo político, que haya cohecho, que haya plata ilegal, etcétera. O sea, para ellos es una práctica habitual, legítima, habitual, que está dentro de los partidos políticos. De esa forma funciona. Sí, oye, pero yo, disculpa Camilo, igual quería agregar, entiendo lo, el análisis que hacías tú en torno al, al voto, ¿cachai? Que al final igual hay como un beneficio hacia la derecha, porque es como el voto duro que ellos creen en este tipo de elecciones burguesas, y para ellos es la forma de legitimarse con su poder. Pero también tenemos que darnos cuenta que la abstención, aparte de ser un castigo a la nueva mayoría, también un castigo a la clase política. Hablamos desde el Partido Comunista, hablamos también hablamos de la derecha, y también hablamos de estos movimientos tal vez un poco nuevos que están surgiendo, que es como aunque ganaron una elección en Valparaíso, hablamos de la autonomista, hablamos de la Revolución Democrática, que también yo lo veo como un castigo. La abstinencia también demuestra que la gente, no sé si la gente no está ni ahí, no es como anteriormente, como ocurría en tiempo noventero, es como que no votáis porque no estabais ni ahí, sino que al final no vais a votar porque no crees en la clase política, y tal vez la gente está buscando otra forma de politizarse, po. Si vemos la masividad de algunas marchas, del No Más FP, el Ni Una Menos, ¿qué más marcha masiva fue? Las de la educación, que ahora están un poco en decadencia. Los pescadores, no sé, la gente tal vez está buscando otra vía y cree otra forma de organización totalmente distinta a la formación de un partido político. Entonces tal vez también es el cuestionamiento de la clase política, porque a pesar de que yo entiendo que se ha analizado el fenómeno del candidato que salió en Valparaíso, Charp, ya. Claro, sorprendió a todo el mundo porque nadie lo tenía contemplado, aunque hizo un trabajo de hormiga y todo, pero al final sí. Yo, desde un análisis desde afuera, Revolución Democrática fue parte del gobierno, ¿cachai? No sé, me pongo a ver los apellidos de estas personas, ¿cachai? Igual me dan un poco como, me hace pensar, no sé, Boric, Jackson, Char, puta, ¿a dónde vienen, cachai? Está bien, tienen una visión más progresista, pero ¿a dónde vienen? Pero también de la élite, ¿no? Ahí, claro, se celebra harto el triunfo de Char, pero también cae dentro de esta lógica también. Si Char ganó, ¿cuánto hubo en Valpo? Hubo como 63, 64% de abstención. Entonces también ganó con súper poco. O sea, está bien, ganó Char, una alternativa a Castro, a DJ Méndez, ¿cachai? Ya es una alternativa, una cara nueva, y podemos también guardar como todos esos reparos que yo también los comparto plenamente contigo, que son esas agrupaciones políticas nuevas como Revolución Democrática, la Izquierda Autónoma, etcétera, que finalmente igual están en el gobierno, pero claro, así todo se mantiene un padrón electoral o una votación o una participación en elecciones súper baja. O sea, ¿qué está pasando con el resto de la gente? O sea, la izquierda logró cautivar o seducir o muy poco ahí en Valpo. O sea, en términos numéricos deben ser unos miles, no sé si cientos de miles. Numéricamente, Valparaíso solamente tuvo un 31% de personas que participaron en las votaciones, lo cual bajó un porcentaje al año 2012. La nada, tiene un padrón electoral de 284.000 personas y solamente fueron a votar 88.000 personas. ¿Tú tienes el dato? ¿Char con cuántos votos ganó? Char en esta ocasión ganó con el 53,8% y sus votos son 46.311 votos. No es nada. No es nada. O sea, si estábamos haciendo las comparaciones con el tema de las marchas de No Más FP, de Ni Una Menos. O sea, la gente que asiste a la marcha en Santiago, la mitad que asiste fue la que votó por Char en Valparaíso. También hay otro fenómeno interesante, René de la Vega en Conchalí. Yo pensé que Conchalí no iba a salir, o sea, pero la zona norte igual tiene. Yo no conozco a René de la Vega, hermano. ¿Pero por quién iba a René de la Vega? Hasta el día de hoy yo no cacho por qué. Yo escuchaba independiente con quién. Yo, sí sabe es eso. Buena esa pregunta, pues claro, independiente. Sí, yo he leído por ahí que va independiente, pero históricamente la familia ha sido siempre de la UDI, de la derecha. Entonces, también está muchos candidatos iban con esto de ser independiente, pero también iban apoyados por los partidos. En las comunas más populares también se vio mucho que la derecha se escondía a través del candidato independiente, no directamente con el Chile Vamos ni con la UDI clásica, sino que Aquí en Los Pejos también se presentó el de derecha también como independiente. En ningún momento se planteó como que yo soy Udi. Pasó en La Pintana, en La Granja. Yo creo que desde esa perspectiva todos abusaron de esa herramienta, de esa práctica, porque finalmente fueron muy pocos los que se atrevieron a hablar abiertamente o a mostrar de manera explícita de qué partido eran. Tú veías las palomas, veías los anuncios y tenías que buscar con lupa el logo del partido. Habían unos radicales que ponían la carita de Guillermo, como ahora está subiendo las encuestas, etcétera. Pero claro, deja el limpio. Yo creo que tiene que ver esto de que lo que dice el Bene, cómo la ciudadanía un poco demuestra su desprecio a estos procesos electorales, elitistas, etcétera. Pero también yo relativizaría un poco eso también. Yo sé que hay muchos cabros y cabras que están organizándose, que creen en otro tipo de política, pero yo creo que también un porcentaje importante de la gente que no va a votar no va por desidia, así como pegarse el pique. Pero claro, la desidia también se puede analizar en una clave política. ¿Sí? ¿Qué significa que alguien tenga desidia ir a votar? ¿Que nadie lo representa? ¿Que no hay candidatos que demuestren cambio? También eso se puede analizar desde una perspectiva política. Seamos más locales, veamos Los Espejos. La gente, ¿por qué no fue a votar? Tenéis a Bruna, que está súper más visto que la gente. ¿Tú votaste? Fui a votar. ¿Sí? Con Amaro. Fui porque Amaro quería conocer el proceso. ¿Podemos saber si por qué votaste? No, voté nulo. Nulo fue. ¿Ah, por Inostroza? No, okay. Sí. No, apunte. Memo, Javier, uno eliminado ya. Camino. Está eliminado. Vamos a abrir las audiciones para. Pero ¿votaste el tema, nulo? Voté nulo. Sí, pues también es una opción hacerlo. Yo no voy, nunca he votado. Y claro, pues hay gente que dice yo no voto porque no estoy ni ahí, pero yo te puedo dar mi argumento. Yo fui a votar en este caso porque Amaro, mi sobrino chico, quería saber cómo era el proceso. Quería entrar a la urna, quería. Entonces, oye, entre paréntesis, si una persona se cagó en la urna, bro. Sí. Me cago en la urna, bro. Esa estuvo buena. Oye, y lo otro que yo quería plantear, se me está yendo la idea. La utilización de personajes televisivos, ¿cachai? Como garantía para ganar ciertas elecciones. El caso más emblemático, Katy Garriga. Oye, pero yo insisto que Maipú era como, disculpen la expresión, pero era caca o pichí, hermano. O sea, entre Vittori y Barriga, loco, así. ¿A quién? O sea, Vittori, qué tipo más mafioso, hermano, así. Y el tipo tiene el descaro de presentarse nuevamente. Cáchate las coimas con KDM, hermano. Son millones cuando andás en París con su señora. Tiene unos departamentos hasta en Nueva York. Tú decís, ¿cómo un alcalde se enriquece tanto si en su... No sé, es de loco. Oye, y dado que también son importantes, por ejemplo, los concejales ganan aproximadamente entre 400 y 600 mil pesos, estuve averiguando, y tienen la obligación solamente de presentarse una vez al Consejo Municipal, una vez a la semana, como oye, ir a hermano, trabajar. Hermano, ¿por qué no levantamos una concejalía? Y por eso muchos concejales trabajan en otras municipalidades. Y acá en Los Espejos igual pasa eso con algunos concejales que vienen para acá, van al Consejo Municipal y posteriormente en la semana hacen trabajo de terreno y también trabajan en otras municipalidades. Y el otro dato importante es que el reembolso que hace el Estado por cada voto que gana el candidato en las elecciones, aunque haya perdido o haya ganado, eso da lo mismo. 1.600 millones de pesos va, sí, a desembolsar el Estado para pagarle. Y la DC como jugando el que se lleva el mayor porcentaje de plata. Así ¿la DC? ¿No la UDI? No, la DC. Oye, a propósito de la DC, ¿cachaste los mandatos de las declaraciones de Carolina Goic? A propósito de... Hace rato la DC con la nueva mayoría, o dentro de esta coalición llamada nueva mayoría, se están sacando chispitas. Hace rato están sacando chispa, como dice el Camilo, y claro, hace rato están ahí como dimes y diretes. Recordemos, ¿cómo se llama este ser macabro? El ministro Burgos, que se fue peleado con Michelle Bachelet. La SOA Bachelet. Y ahora Carolina Goy se mandó así una declaración que dijo: con la DC no se juega, hermano. ¿Cachai? El patrón de fondo, hermano, así que onda, ¿no? Me recordó cuando escucho esta frase, me acuerdo de Elwin, así, diciéndola, en el 70, así. Con la DC no se juega, vamos a apoyar el golpe propiciado por Estados Unidos, cagó, discúlpenme, Allende. La DC, no sé cómo sigue la gente votando por la DC. Oye, cabros, si nos vamos con un temita luego de este análisis de las elecciones, diga, compadre. Y decirle a la gente que vamos a tener una sesión en vivo con música, así que a la gente que está esperando, a DJ. Se viene DJ Waz local aquí de Los Espejos. Así que a la gente atenta, a la que está escuchando, puede llamar ahí, mandar un saludo, 22564-3848, y DJ ahí, el DJ va a estar ahí en un momento más con una sesión en vivo para que la gente esté atenta a la música. En vivo y en directo aquí, justito. Una sesión de raíces. Así que nos vamos con un temita, cortesía de Jairo Quaz. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina de Tu Cerumen. Cuando me cueste y como cuesta que me guste, me desgasto y me gasto intentando que a ti no te asuste. Y cuando todo esté listo, quiero que pruebe el postre. Es ilustre, lo hice para ti. Cuéntame, ¿qué te produce? ¿Era que me aparecí? Volví para entregar un poco, luego me fui. Quiero volver a envolverme, perderme, no verme, quedarme aparte porque soy así. Yo prefiero más estar en el parque que en el hotel. Como todo espectador puedo levantar un cartel, también colgarme del cordel. Mañana cantará Gardel y tú con el premio mayor y yo enrollado en un papel. Me perdí en el tiempo, me dedico al canto, me siento contento, que no saben cuánto, ni cuándo, ni dónde, ni por dónde me guardo. Lo más probable de todo, yo sé que me tardo. Lo juro estar en un lugar oscuro, busco que sea seguro, aseguro mi futuro. Si perduro duro, puedo soportar lo que venga, con todo lo que tenga. Tengo a mi gente despierta que me espera. Yo no quiero estar entre los habituales, ni pertenecer a los mismos de siempre. A falta de ideas, ellos miran al lado para poder sonar como quiere la gente. Yo no quiero estar entre los habituales, ni pertenecer a los mismos de siempre. A falta de ideas, ellos miran al lado para poder sonar como quiere la gente. Ya volverás, ya. Mejor demórate un poquito más, no me enamoro a la primera. Érase una vez en una vecindad de esas. Cualquiera que viera diría, no salen historias. Si no sería la primera que lo pensaría. Y necesariamente toman el camino corto. Yo prefiero demorarme un poco más y un poco, para poder ver bien con quién estar, para poder decidir y elegir mi lugar. Si siempre tardo en el retardo, me tardo, recuerdo, revuelvo, me cargo, te encargo a lo largo. Llevo amargo, torgo, clásico, soberbio, astuto, sabio, reverendo, soberano, atardecer, crudo y claro. Me lo gané con el tiempo, con rabia y respeto, contento, completo de adentro. Agradecido, aparecido, conocido, merecido. Más vale tarde que siempre mientras sea conmigo. Yo no quiero estar entre los habituales, ni pertenecer a los mismos de siempre. A falta de ideas, ellos miran al lado para poder sonar como quiere la gente. Yo no quiero estar entre los habituales, ni pertenecer a los mismos de siempre. A falta de ideas, ellos miran al lado para poder sonar como quiere la gente. Estamos de vuelta, luego de haber escuchado ese tema, cortesía de Javi Locuaz en los controles. Camilo, ¿qué escuchamos, brother? Temazo, sí, de Epicentro, de Grupo Calambre. Este es un single, un sencillo de su álbum 31, que se llama Más Vale Tarde Que Siempre. Es como del año 2011, 2012 ese álbum, así que un pedazo de trabajo que sacó el Epicentro con... Así va, que la gente lo quiera escuchar, 31, habla de su madrugada como artista, así que está 100% recomendado para la gente ahí, Epicentro 31. Buenazo. Antes de seguir el programa, yo quería mandar unos saludos a alguna gente que nos está sintonizando, que nos está escuchando, a la Hormiga, compadre Hormiga ahí de La Victoria. Un abrazo, guacho, a mi primo, al Marco Echeverría, y un saludo especial a mi compadre José Viejito. Un abrazo y, bueno, pasar un datito que están haciendo una rifa para el Kimun. Para el hijo, los cabros de la Nati y el Antu, José. Así que para que revisen ahí en internet están los datos. Luego vamos a poner ahí en raíces los datos para que cooperen con el Kimun. Eso, cabros y cabras, nos vamos a ir en esta sesión, en la segunda sección, perdón, con un popurrí de noticias. Vamos a comenzar con... hoy día hubo una protesta nacional, cabros, contra la ley de pesca, la ley llamada Longueira. Bueno, hubo manifestaciones en Iquique, en Valparaíso y en varias ciudades de Chile, las ciudades costeras. Y hace rato se está dando el tema de la ley de pesca. Recordar que la ley de pesca es una de las más controversiales, que tiene que ver con esta idea de la corrupción política, del financiamiento ilegal de los partidos, etcétera. Recordar que hubo hasta párrafos de la ley que se aprobó que fueron creados por las grandes empresas pesqueras de este país. Recordar que dentro de esas grandes son 7 empresas familiares donde están los grupos económicos que controlan nuestro país. Y hoy día se desarrolló una protesta nacional. ¿Estuvo bien? Ayer y hoy día. Ayer y hoy día, claro. Sí, pues, ayer, por ejemplo, también tenía anotado Lota, Coronel, en Arauco, al frente de la celulosa, también hubieron manifestaciones. Y también acá en el terminal pesquero, pero la gente, para el sector aquí más local, acá en Los Espejos, hay un terminal pesquero al frente del cementerio metropolitano. Y ahí hubo también una manifestación en la mañana ayer. Esto tiene que ver con, justamente con la ley Longueira. La gente, los pescadores, quieren que la ley se elimine, se pueda crear una nueva ley. Ya sabemos que esa ley fue creada con intereses de los empresarios que se le pagaron a nuestros queridísimos senadores y diputados para que la ley se pudiera aplicar. Entregaron el mar a perpetuidad a las 7 familias. Marta Isasi también está ahí metida, ¿cierto? No la recuerdo. Diputada del norte. No de la UDI. Y también los pescadores están un poco enojados porque hay como un informe que está haciendo la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, que se llama FAO. FAO. Que los pescadores, su sigla en inglés. Sí, pues exactamente. Los pescadores lo que critican de este informe, que justamente tiene que ver como con el análisis de la ley Longueira, ley de pesca, es que al final se mantiene... la perpetuidad del mar a las 7 familias, los grandes privilegiados van a ser los mismos, y al final son pequeñas reformitas que se quieren hacer, un pequeño maquillaje a esa ley para poder mantenerla, porque tenemos que entender que hay plata detrás, hay toda una industria. Caleta de plata. Y Iván Fuentes salió también con esas platas, se le financió su campaña de diputado por Aysén. Así que eso. Hasta se cortaron cabeza a la fiscalía también. ¿La jura? Sí, pues así hace... volvimos a Robespierre, hermano. A vos también guillotina. Sacó, lo cual tuvo un sumario interno la fiscalía por todo lo que tenía que ver por la información que estaba saliendo de la prensa, porque Arias, un fiscal, un día llega a hablar sobre que la ley podría seguir cayendo a más personas. Entonces hay que informar a la gente que viene a vos a poner un corte aquí a todas las investigaciones. Entonces también se rotaron hasta cabeza con este tema de la ley Longueira. Y como se ve, tampoco no hay ningún cambio. Hay... El Senado tampoco en ningún momento se ha hecho pronunciar, y la Contraloría también dijo que aquí también se estuvo trabajando esta ley a base de mentira, de robo, así que es bastante complejo, pero como se ve no hay ninguna solución, los pescadores van a seguir movilizando. Yo creo que es una estrategia en el fondo de mantener sin avance estas investigaciones, sin encontrar culpables, sin haber condenas significativas y reales a quienes se inculpa. Hay arresto domiciliario, cosas que son irrisorias. Firma, o sea, arresto domiciliario en el fondo al interior de Curicó con las 1500 hectáreas solo en trigo. Una de las cosas que también alegan harto los pescadores es el método por el cual estas grandes pesqueras obtienen los recursos marinos. Y uno de los temas importantes es la pesca de arrastre, ¿cachai? Que trae consigo la extinción o el peligro de extinción de varias especies. De hecho, antes de que se aprobara la ley, habían alrededor de 3 a 4 especies amenazadas con extinción, y hoy en día esta cifra sube a 8, ¿cachai? Entonces, igual es importante porque esa pesca de arrastre pesca, valga la redundancia, a todo, así lo que venga, ¿cachai? No discrimina en cuanto al tamaño, si está, preñada, ¿cachai? Entonces, finalmente... también crea una escasez de los recursos. La pesca artesanal es súper diferente a esta pesca monstruosa, donde finalmente también es como para alimentar otras industrias, para hacer harina de pescado para los grandes criaderos de cerdo, etcétera. Eso en relación a la ley de pesca. Ojo ahí con cómo avanza este tema. Otro de los temas interesantes también que se están dando es que precisamente hoy y mañana también hay un paro nacional de los empleados fiscales que tiene que ver con el reajuste salarial que se hace anualmente al sector público, que lamentablemente no se hace en el sector privado, eso cae ya en la decisión de cada empresario. Pero se estaba luchando siempre. Este juego es como tirar el tejo pasado para que el gobierno te lo baje, etcétera. Sin embargo, el reajuste es súper bajo este año, sobre todo porque Rodrigo Valdés, que es el ministro de Hacienda, ha hecho mucho hincapié de que no hay plata, de que son vacas flacas, de que si bien se ha mantenido el crecimiento, no estamos para derrochar plata y para tirarla por la ventana, así que se van a tener que esperar los empleados públicos fiscales, pero así todos están en paro. De hecho, había un problema con el servicio médico legal hoy día. Sí. Oye, no, aquí vuelvo al tema local, a la gente acá de la población, algunos consultorios, como se adhirieron al paro, no están funcionando, solamente la urgencia. Bueno, el consultorio que yo he visto movilizado, el consultorio Julio Acuña Pinzón, que queda en Américo Vespucio con Avenida Central, así que para que la gente sepa, mañana tampoco vaya al consultorio, apoye. Y entiendo un poco la situación de los trabajadores y solamente están atendiendo urgencia, por lo que yo me he dado cuenta. Eso. Así que también ahí a ponerse. Hoy día leía como una fotografía en Facebook donde un usuario alegaba acerca del paro de los empleados públicos, sobre todo de los consultorios, diciendo que, claro, ellos no más ganaban y que a ellos quién los atendía y todo el cuento. Yo creo que igual aquí hay que poner un poco. Yo entiendo a la gente que está delicada de salud, que trato de entenderla, que no sé, que se atrasan sus procesos de medicamentos, no sé, de mejora, médico, etcétera. Pero claro, aquí también hay que tener un poco de solidaridad con la gente, ¿cachai? Las condiciones en las cuales trabajan. Por ejemplo, los médicos del sector público, de verdad que un apostolado reconocerle a un médico que se quede trabajando en un consultorio, siendo que las clínicas privadas le ofrecen el doble, el triple de lo que ganan, ¿cachai? Y siempre van a necesitar doctores, médicos, enfermeras, asistentes de enfermería, etcétera. Otro de los temas importantes que se dieron en esta semana, que bueno, nuevamente afecta al pueblo mapuche, es que le revocaron el arresto domiciliario a la Machi Francisca Lincunao. Tercera vez que le revocan el arresto domiciliario, o sea, una machi, una señora de edad que tiene que ver con la espiritualidad del pueblo mapuche, nuevamente se va a la cárcel. La Corte Suprema de Temuco es una de las más fachas que hay, más fascistas. Y una de las más fuertes también de Chile. Y una de las más fuertes, entonces, irrisorio. Hay penas mucho, o hay delitos mucho más grandes, los cuales, no sé, pues se les da libertad condicional a propósito de uno de los cabros que mató a Zamudio. Hoy día se vio beneficiado con la libertad condicional. Entonces tú decís, bueno, alguien que mató con ensañamiento a alguien, le dan libertad condicional, y a una persona que es machi, autoridad espiritual religiosa del pueblo, que todavía no se le comprueba nada, hermano, se le revoca el arresto domiciliario. Y esto además se concatena con el tema de Lorenza Cayuán, que fue esta la mien que tuvo que dar a luz en una clínica de Concepción, en un hospital de Concepción, en Grillada, en presencia de un gendarme. Entonces, claro, yo comparto esa idea que está dando vuelta en las redes sociales a propósito del valor de las vidas, ¿cachai? O sea, la semana pasada nos movilizamos en conjunto con miles de mujeres reclamando ni una menos, ¿cachai? Pero ¿qué pasa con las mujeres que no son blancas? En este caso son mapuche, son indígenas, ¿cachai? Y uno pone como, claro, la vida de una mujer blanca, aquí no es nivelar para abajo, cabrón, sino que es preguntarse, ¿la vida de una mujer blanca vale más que una vida de una mujer mapuche? A los medios, para la misma gente que sale, no sé, ¿por qué no salimos, por qué no se llama a una marcha por estos dos casos de violencia de género, violencia racial? Hoy salió un comunicado por parte de la Machi Francisca, por parte de Opal Comunicaciones, de la prensa Opal, una prensa independiente, donde hace alusión su estado de salud, la Machi, comentando que está súper enferma, que igual es necesario no salir nuevamente a la cárcel, volver, porque cada día su estado está yendo peor. Entonces ella hace un comunicado también, hace un llamado a la gente que se organice, que apoye la causa y la lucha, y sea mapuche, ¿no? Así que es súper importante el llamado que hizo Diana Machi. Así que en Prensa Opal, ahí está el comunicado para que la gente lo quiera ver. Oye, otro, ¿usted viene, quiere aportar algo más? No. Otro de los temas que es medio irrisorio, pero igual está dando cuenta de algo bien interesante, pero más bien anecdótico, el Senda está estudiando prohibir y regular con mayor fuerza y de manera más drástica el tema de los happy hour, de estas promociones de bebidas alcohólicas tan malas que son esos mojitos. Está poniendo una prohibición porque el consumo de alcohol en Chile es súper alto. Entonces ahí hay toda una controversia porque los tipos, los empresarios de la bohemia o de los locales también tienen fuerza, ¿cachai? Entonces también salen a cuestionar. Pablo Char también hoy día, el actor, se mandó un comentario interesante así como, bueno, si no estoy curado, ¿cómo soporto este país? Bueno, si no me puedo tomar un copete, ¿cachai? Entonces yo creo que nuevamente, desde mi punto de vista, se está errando un poco el camino. O sea, no sacamos nada con prohibir si no hay un trabajo de prevención, de concientización de qué significa el alcohol, y no solamente el alcohol, sino que también el tabaco y las otras drogas. O sea, para mí, en términos personales, el problema no es ni el alcohol, no es ni las drogas, sino que el problema pasa porque la gente tenga información y sea consciente del daño que provoca cual o tal droga lícita o ilícita. Y la otra también tiene que ver con la perspectiva de qué está pasando con esta sociedad, que toda la gente quiere tomar, pues, brother. Así que toda la gente se quiere ir a tomar un copete. Cómo están de estresados, cómo están de explotados la gente, ¿cachai? Cuántas horas trabajáis, no sé, pues, de gente que entra a las 8 y sale a las 7 de la tarde y están todo el día frente a un computador revisando números. ¿Cómo te querés ir a tomar Hay gente que lo ocupa como un escape. Sí, es un escape. Hay que preguntarse por qué es un escape. ¿Lo hablas por tu experiencia personal? No, yo tomo porque me gusta. ¿Eres un escapista? No, me gusta. Tomo porque me gusta. Yo creo que el tema ahí pasa por la relación que se establece. La relación ahí, lo problemático no es la sustancia en sí mismo. Creo que ahí el problema es la relación que se establece con la sustancia. ¿Cachai? Entonces, finalmente, como que, no sé, por el tema de la prohibición, me parece igual súper acertado el comentario del Memo en relación a que, por ejemplo, ¿cuántos años llevamos de prohibición en función del tema del consumo de las drogas en este país? ¿Cuánto es? El prohibicionismo en sí trae consecuencias positivas para la prevención del consumo. O sea, tú veís con el prohibicionismo y la forma que ha tenido el Estado de abordar la problemática de la droga, no ha bajado. O sea, lo veía así, es un negocio rentable para el tráfico, el consumo sube, y finalmente tiene que ver ahí como con la información también, po. Así que yo trabajé un tiempo en un programa de trabajo de prevención y era prevención tratamiento. Y tratamiento del consumo de alcohol y droga, ¿cachai? En una población. Y el tema es que para este año se eliminó el área de prevención. Y siguió con el tratamiento. O sea, finalmente aquí el tema para la institucionalidad es el negocio también. También pensemos en el negocio de hecho, una de las medidas. Dentro de las medidas, subir los impuestos también. A lo que voy es que el tema de el tratamiento a personas que ya tienen problemas con la droga es más rentable que prevenir. Sí. Eso. Bueno, nos vamos a ir con unos temitas o un tema cortesía de nuestro compadre Javi Locuaz. A la vuelta volvemos con nuestro invitado especial. Sesión en vivo, Raíces Poblacionales. DJ Waltz, la casa. ¿Cómo se llama, compadre? DJ Waltz. Waltz Bound. Directamente de los espejos. No me puedo ir antes si no vamos palestino, hermano. Está jugando con San Lorenzo. ¿Cómo irá por ahí? Ahí si nos mandan el resultado por interno. ¿Quién sabe por ahí que vamos tino. Así que ya nos vamos con un temita. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina, tu parlante. Ahí sí. Estamos de vuelta después de haber escuchado el temazo cortesía a nuestro compadre Javi Locuaz. Sí, sí, sí. Javi, usted sabe qué tema escuchamos, ¿no? Escuchamos. El Bene sabe, el Bene. Escuchamos Fiscal Ad Hoc, el circo que tiene que ver con que todo a cuatro llega el circo a la ciudad. Electoral. Cambian los payasos, pero el circo sigue. Exactamente. Exacto. Eso. Ya, compadre, hoy sin ir más, con más vueltas, bueno, saludar, venía llegando un poco atrasado, saludar a toda la gente que me sigue en Instagram. Facebook. Bueno, vamos a dar paso a nuestro invitado especial de hoy, que esperamos, algo que se está volviendo habitual y esperamos todo de que se vuelva más habitual aún, estas sesiones en vivo que estamos haciendo con diferentes exponentes de la música, y hoy contamos con la grata presencia de un amigo de la casa, un vecino, un amigo de aquí del sector. Así que, compadre Walter, Waltz Baungen, aquí a presentar una set. Compadre Camilo, ¿usted quiere agregar algo? Es amigo suyo personal. Amigo personal, sí. Nada, pues acá, feliz por tenerlo acá, Walter. Se viene a presentar. Voy a contar para que Walter se presente un poco, nos cuente un poco cómo llegaste a esto, así que... Walter, adelante tu micrófono. Buena, saludos a todos. Gracias por estar escuchando. Y gracias por la invitación a los cabros. Caleta de años esperando este momento. Quizás desde cuando el Payo tenía el programa acá, uno lo escuchaba y siempre dijo, puta, algún día quiero estar ahí en la radio por tocar. Y ahora estoy acá, pues, presentando material. Mi DJ set que voy a hacer ahora. Igual me encuentro produciendo. Ahora pronto voy a sacar un EP por un sello chileno que se llama Chitzen Music. Y otro proyecto alterno como Pornograms y Jaguar, que es un sello, un colectivo que comparto con mi compadre Hobson, también de acá de la casa. Y nada, pues, espero que les guste lo que estoy haciendo. Igual es una propuesta súper nueva. Quizás para muchos puede sonar un poco similar a algo, ¿cachai? Puede tener algún toque de esto otro, influencias casi siempre como el jazz, el soul, el hip hop, como lo que siempre he estado escuchando. Oye, y eso. Cuéntanos un poco cómo llegaste a estos nuevos sonidos, cuáles fueron tu camino para llegar acá. Nada, siempre fue estar buscando, mi visión en la música siempre fue el under, ¿cachai? El underground, coleccionista desde siempre, y lo mío siempre fue llegar más allá y ver la forma en que podía ir a raíz de un sampling, ¿cachai? Poder componer otro tipo de ritmo, o que la música fuera fluyendo, y en un momento escuché Footwork, DJ Rashad, Traxman, Tech Life, y dije, no, esto es lo que yo necesitaba, ¿cachai? Oye, y para la gente que no sabe qué es Footwork. Mira, el Footwork en sí es como una variación de varios estilos provenientes desde Chicago House, el Ghetto Tech, y de ahí fue con variaciones como el Juke, que son ritmos acelerados a 160, ya no es tan house, ¿cachai? Es un poco más rápido. Y esto generó, puta, en el año como desde el 2000, RPV fue uno de los propulsores del género del footwork. Y ahí, no sé, DJ Rashad, DJ Spin, Triple Train, Traxman, es un montón de artistas del sello Tech Life, con los que tuve la suerte de compartir escenario acá en Chile con DJ Spin. Y nada, po, para mí es grato poder estar presentando un estilo de música que quizás por mucha gente no se la ha pasado por la mente que existe, o que las variaciones pueden ser muy distintas a lo que están acostumbrados a escuchar. Sí, pues, sería bueno ahí que menos problema, y ahí podríamos tirarle algo para que... ¿Mano a la obra, decís tú? ¿No? Una sí, sesión, bro. ¿En viva o no? Sí, ¿en viva? Obvio. En viva, en viva, pues, viva. Que hable con las manos. Que hable, obvio, con las manos, pues sí, pues. ¿Cachai? Ahí la gente está ahí. Así que esperando. cabros, los dejamos con Walls Vaughan en Raíces Poblacionales, sesión en vivo de La Esquina a tu Chureja. Oye. A ver. The sky. the sky, baby, baby, look to the sky, seeking to find the third eye, seeking to find the third eye, seeking to find the third eye, seeking to find the third eye.

Aquí con la set de nuestro compadre DJ Camilo, ¿cómo se llama el DJ? A mí me cuesta pronunciar. DJ Balwan. ¿Cómo es? Whilst Baum. Whilst Baum. Bueno, que yo le digo Balwan, Balwan de Walter. Amigo mío, yo le digo. Yo digo como quiero, por menos. Oye, cabros, para no alargar mucho este último corte de Raíces Poblacionales, para volver con la set de DJ, ¿cuánto, Camilo? hay algunos datitos que queremos dar y algunos saludos para despedirnos y volvemos con la set. Ya, le doy yo. ¿Puedo dar los tres al tiro, no? Al toque, hermano. Ya, mira, hay una actividad solidaria por la comunidad haitiana. Hubo un huracán en Haití. Van a hacer una patocata panqui, ¿cachai? Esto va a ser el lunes 31 de octubre. El lugar se llama el 14 de la Fama. No lo ubico, pero... Pero nos sale la dirección donde queda el 14 de la Fama a las 7 de la tarde y van a ver varias bandas punk. Vale, ven, el 14 de la Fama es para la zona norte, hermano. Si me equivoco, Renca. Renca. La otra es una rifa en apoyo a los presos, en apoyo a los talleres de los presos políticos mapuche. Va a haber un premio, un tatuaje de 10x10, puntillismo. Una polera con serigrafía de diseño mapuche, un disco de una banda mapuche. Esto se va a lanzar en el Bar Raíces y a la gente que quiera comprar números. Tiene que mandar un correo a redppm@gmail.com. Puede ser más fácil. Sí, pero es para que la gente lo va a anotar bien en su casa cuando saca el papel y el lápiz. redppm@gmail.com. Ya, y o puede mandar su WhatsApp al +569 54 237 742. Y lo último, una tocata solidaria el 28 de octubre, es decir, mañana. Ahí en el Colegio Paulo Freire, que queda en la Avenida Marina, 1220, Metro Lovial, vale 2 lucas, a las 7 de la tarde toca Sandino Rocker, Escanallás, Mala Junta, va a estar el habitual, va a haber cuentacuentos y talleres para niños. Eso, cabro. Bueno, yo voy a dar cuenta de las actividades que se vienen por la conmemoración de la matanza. Recordar a la gente que el día 12 de noviembre está la jornada muralista. A las 10 la convocatoria en la Plaza Buenaventura para destruir los muros. La calle donde se va a hacer, en la calle Habana, entre Buenaventura y Salvador Allende, ex Fernando Albano, durante todo el día. Y en la Plaza Buenaventura va a haber olla común, juego con niños, música, exposición fotográfica. Eso es lo primero. Lo segundo es el sábado 19 de noviembre. Desde las 3 de la tarde va a haber feria de organizaciones, radio abierta, pasa calle, marcha, y vamos a terminar con una tocata. Esto también va a ser en la Plaza Buenaventura, así que para que vayan anotando, agendando esos días, recuerden, 12 y 19 de noviembre. Recuerden también que este fin de semana se viene la actividad en conmemoración el aniversario de la población La Victoria, una población hermana, vecina y hermana. Así que eso, porque esté en Aguja ahí, este fin de semana se vienen varias actividades ahí en la Victoria, y específicamente el domingo se viene el carnaval, así que ahí para que vayan a darse una vuelta. Y también recordar que este sábado 29, el noveno carnaval de La Palmilla, de la población. Esto es a las 14 horas en Plaza de la Palmilla. Esto en Pedro Fontova con Cardenal Caro. Y el inicio del pasacalles a las 17 horas para que la gente asista a apañar ahí. Oye, comenzamos a despedirnos para dejarlos con la... Oye, sí, pero Walter, ¿algún datito que queráis pasar? ¿Alguna tocata? ¿Algún lugar donde se pueda escuchar tu música? ¿O donde vaya a tocar así como pronto? Si es que hay alguna fecha. Por ahora no tengo ninguna fecha, pero lo más pronto que tengo es el EP, que sale el 4 de diciembre por Cheats and Music. Y ahí lo van a poder encontrar en todas las plataformas: Juno, Beatport, iTunes, Spotify. Y Raíces Poblacionales. Y obviamente Raíces Poblacionales va a tener el disco ahí, pues, obvio, de regalo. Bacán, hermano. Oye, quiero agradecer la invitación. Para mí esta weá es súper importante porque nunca lo había hecho y nada, pues me queda enviar saludos a la gente con la que estoy trabajando, a la gente de Pornograms, a la gente de Jaguar, Fusión 160, un sello internacional con el que estoy trabajando, a los chicos de Chits and Records, gracias por el apoyo. Y nada, pues, ojalá les guste lo que estoy haciendo, igual algo nuevo. Y la idea es que nunca estar cerrado a nuevos caminos en cuanto a la música. Buena bola, hermano. Oye, agradecerle también al Walter la presencia, el venir a compartir su trabajo aquí con nosotros, y se está ya tornando como un hábito, y esperamos que se transforme en un hábito esto de tener así sesiones en vivo aquí en el Raíces Poblacionales. Así que bacán, muchas gracias, Walter, por la asistencia y por el mostrarnos tu trabajo. Y bueno, mandarle saludo también a las radios que nos retransmiten toda la semana. Un saludo para la radio Placeres de Valparaíso, un saludo ahí grande para la gente del puerto, un saludo a la radio Quimche del Love Quilche de la comuna de Lanco, región de Los Ríos. Un saludo a la radio Villa Olímpica de Villa Olímpica. Un saludo a la radio Placeres de Valparaíso. O no, la dijimos, que por si acaso, para que si la gente se le olvida, a la radio Placeres de Valparaíso, a la radio Conciencia de Rosario. Esa era la que tenía yo en mente. Sí. ¿Para la agencia Noticias? La agencia Noticias. Medio a medio. Y si quieren escuchar programa, bueno, este programa y todos los anteriores están grabados y están subidos en la plataforma archive.org, así que ahí los pueden escuchar. Ahora, para ir cerrando el programa, nosotros ya nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos, por la oreja. Saludo ahí a toda la gente que nos apaña. Y un saludo ahí especial a Luis Alberto Jaicí, que está en Colombia escuchando el programa. Así que un saludo, guacho. Aguante, parce. Un saludo a Payo también, que está en Payo Temuco Manía, escuchando. Payo Manía, que está en Temuco ahí. Y ahí el negro de Jaguar, también a Diego, que ahí compartió la radio. Así que un saludo para el negro. Bien, ahí saludos para todos los homies. Los dejamos aquí cerrando esta sesión con la segunda parte de la sesión en vivo de Walls Bangon en Raíces Poblacionales. Un saludo a mi homie DJ Hobson, que está en la playita. Raíces Poblacionales de la esquina, tu parlante. Smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green, smoke that green. Time they, it's a sneaker come out, Jordan or Nikes for $200 something. Some young person is getting killed. For what reason? So why make them? I want him to come home. SUV with four men inside pulled up and announced a stick-up. A stick-up. A stick-up. SUV with four men inside pulled up and announced a stick-up. A stick-up. A stick-up. SUV with four men inside pulled up and announced a stick-up. A stick-up. A stick-up. SUV with four men inside pulled up and announced a stick-up. A stick-up. A stick-up. SUV with four men inside pulled up and announced a stick-up. A stick-up. A stick-up. SUV with four men inside pulled up and announced a stick-up. A stick-up. A stick-up. A stick-up. A stick-up. A stick-up. A stick-up. A stick-up. A stick-up. A stick-up. A stick-up. A stick-up. Every time it's a sneaker come out, Jordan, Nikes for $200 something, some young person is getting killed. For what reason? So why make them? I want him to come home. Oh. Stick it's a sneaker come out, stick Jordan, well, stick a Nike, stick dollars. Some young person get killed for what we so I make. I want him to come out. Race, wait, let me slow it down. Face myself on the track of the cash on the chase. But I left them when I'm rapping, never flexing. So what happened in the past? Matter of fact, to be acting, these cats the whip was too fast. So we jacking my V in a gold state of mind. Illinois, the state of mind. No other place I'm calling home. And yes, I rep to the day I die. Why watch me while I work? Watch your girl, cause I might flirt. Don't be surprised to find it. She give me a shot like she my nurse. I'm from the go. When I go in the zone, when I feel so cold, it's best you chill. I beg your pardon for starving artists who want a meal. I'm back the immaculate Mac. I'm attacking the track when I'm rapping this track. When I'm spitting this facts, and I get what you like, so I get what you like, so what's fucking with that? Back. I guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. I guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. Darling, you